tenemos un plan de poda, es decir, la intencionalidad de la poda es, en primera instancia, quitar aquellas cosas que puedan representar un riesgo, quitar aquellas partes del árbol que puedan beneficiarlo al árbol, no tenerlas, y a su vez acomodar el árbol para una convivencia sana con su entorno, que incluye el vecino. En ese, dentro de ese, se podría decir, paraguas, necesitamos atender el árbol con cierta periodicidad, no una vez cada 15 años. Por lo tanto, el plazo razonable son 4 años. Es decir, un árbol debería ser podado una vez cada 4 años, mínimamente, como para encadenar una serie de tareas que con el tiempo van manteniendo su forma y que manteniéndolo en buen estado vegetativo y que su forma es amigable a la convivencia. ¿Qué quiere decir? Que si Guaymallén tiene 200.000 árboles, tenemos que podar cerca de 50.000 árboles por año, es decir, por periodo invernal. Por lo tanto, hemos trazado, tanto el año pasado como este, un plan como para alcanzar ese objetivo, que es bastante ambicioso. Yo no creo que nunca se haya hecho en esta comuna poda de esa envergadura, de esa extensión, y es lo que tenemos planteado. Por lo tanto, tenemos definido para este 2018 cuáles son los barrios y las calles donde vamos a intervenir. ¿Qué quiere decir? Que si llama un vecino solicitando una poda porque él está preocupado porque cree que su árbol le hace falta podar y está incluido dentro de una de las zonas, la respuesta que se comunica es que dentro del transcurso de esta poda invernal va a ser atendido porque está incluido en el área o en las zonas a trabajar. Si su forestal no está incluido, va a quedar para revisión para ver si se puede hacer una poda de mucho menor envergadura, que se lo llama derrame liviano, fuera del periodo de poda invernal. En caso de árboles privados, dentro de la zona, de los lugares de las casas que ameriten, por ejemplo, nosotros tenemos estos eucaliptos de 40 metros, que obviamente es imposible que nosotros hagamos personalmente o con nuestra mano hacer algo. ¿Hay alguna posibilidad de generar algún acuerdo con el municipio o no está contemplado? Es un tema delicado, porque hay una realidad, y es que muchas personas, incluso sus abuelos, tal vez plantaron árboles en el fondo de su casa o en sus terrenos, en lugares que eran fincas y después fueron loteos y pasaron a ser casas, que han tomado y tienen envergadura que a un privado le es casi imposible hacerle una labor. Pero estamos dentro del ámbito privado, es decir, el municipio no puede realizar una tarea dentro del ámbito que no le corresponda. Lo que no quita que podemos colaborar con una inspección, con una opinión profesional de su situación y cómo resolverlo. Tal vez en algunos casos el resultado es que la situación no es tan crítica como se cree, en otros casos sí, se le dan indicaciones de cómo continuar o qué es lo que se debería hacer, porque también entre el desconocimiento la persona no sabe si hay que podarlo, rebajarlo, erradicarlo, cuál es el grado, cuál es la medida que tiene que tomar.